No, que no empezamos, tío, que yo no tengo prisa. Buenas tardes, noches. Programa dedicado a los motores. Con todo nuestro agradecimiento a su gran música y mejor hacer en el escenario. Esta es una nueva edición del Paso de Raticosa, el podcast de lo que antes era f1radical.com y ahora no se sabe qué carajo es. Tenemos como siempre a los invitados, contertulios y maestros de esta ceremonia, como son Alberto Scholl. Qué grande, Rossi. Qué gran persona. Alexander. ¿No? Casi puntúa, coño, su gran premio. El maestro Quiñoneda. Buenas tardes, noches. Siempre con prisa. Y hoy, el jefe del programa lo tenemos presente. El Rossi. ¿Sabéis cuál es el grupo preferido de Rossi? Los motores. De Valentino, no. Coz. Coz. En este caso Valentín. Bueno, como no tenemos guión, creo que ahora venía el tema de que podéis seguirnos en Twitter, ¿no? En Twitter arroba radical. F1 arroba radical. No, arroba F1 radical. .com. No, sin punto. Sin punto y sin com. Alberto, hostia, tío, estamos muy temprano hoy aquí. Qué desastre. También podéis seguirnos en Facebook, en nuestro grupo Facebook /F1radical.com o sin punto com. No sé cómo es, pero bueno, es igual. Tampoco lo tenemos muy claro, ¿no? Ya. Y que podéis escuchar la tertulia los martes solamente, los jueves no, en caedamotor.com. También en el player de iVoox o en iVoox. Coches, motos, carretera, seguridad, mecánica, competición, todo en Cadena Motor, tu radio del motor. ¡Motores! Ahora vamos a empezar, ¿verdad?, con el Gran Premio de Fórmula 1 y Motonáutica de Estados Unidos. Gran país, Quiño. Gran país, Estados Unidos. Y gran climatología. Pues bueno, vamos a arrancar como siempre con los entrenamientos. Entrenamientos en los cuales, ¿qué pasó? De todo un poco. Yo vi los libres. Yo vi todo. Que no fueron. O sea, dije... Claro. Dije, hostia, voy a llegar a casa después de currar, voy a poner los libres. No hubo. Eso es todo. 200.000 personas se comieron entero todo el rollo, dijo Lobato. Esto es lo que es España. 200.000 tíos pegados viendo lluvia. Bueno, tú sabes, no me acuerdo ahora exactamente cuánta gente seguía las películas de Canal Plus, la porno de Canal Plus codificada. Pero había mucha gente que la veía. Este país es un país de pajilleros. Pues ahí no me... Pajilleros y que ven llover. Es que, Alberto, cuando llueve, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Mezcla de conceptos. Mezcla de conceptos. Y al final la gente es muy viciosa. Un concepto inconceptible. Bueno, aquí habría que hablar de muchas cosas, ¿no? Creo yo. Sobre todo de todo el tema de, para mí, el desastre organizativo, de la FIE, de todo el rollo de esta historia. Yo más que hablar de eso, yo hablaría del subnormal. Que se pasó todos los entrenamientos del sábado, los que hubo los libres, tres, diciendo, ¿qué deporte es este? ¿Qué deporte? Y esto no sé qué, y esto no sé cuánto. Vete a la mierda, hijo de puta, ¿sabes? Te has hecho millonario con un deporte, siendo un incompetente, ¿sabes? Deja de quejarte. Es lo que diría. Joder. Hostia, ¿quién es ese? ¿Tito? No, mejor no dar nombres, no vaya a ser. No vaya a ser que venga de vuelta. Ese es Tito. No, bueno, de todas maneras las condiciones eran bastante extremas, era la cola de un huracán y bueno, entiendo que los pilotos cuando salían... Hombre, todo eran lloros en las esquinas y demás. Eso sí que de todas maneras. Hay condiciones en las que no se puede correr porque sí, hay un. Pero se podía correr. Sí. O sea, de hecho, se corrió. Pues es lo que hay. O sea, según esta gentuza que tanto se queja, la carrera de Fuji del 76 no se hubiese celebrado. Y no solamente eso, sino que durante los libres 3 no se quejó ni Cristo de los pilotos. Nadie dijo absolutamente nada por salir a hacer la clasificación. Hombre, supongo que... Y durante bueno, la carrera se escucharon lloros de todo tipo, de que si las condiciones. No sé qué, de que se las supongo que Massa se quejaría porque ya sabemos lo que es. En la carrera. Pero bueno. En la carrera, perdón, en los entrenos oficiales. Es otra cosa, en la clasificación. Si hay gente que hace a diario en invierno al Alto de Puxeiros, a las 8 de la mañana, puede correr. Esta gente que cobra por ello. Y es claro, y cobra bien además. Aparte, vamos, ya si no te acojona, si quieren tener poca visibilidad, estrés, si lluvia, te acojona, dedícate, agua planning... Dedícate a otra cosa, tío, que es lo que hay. Claro, yo lo tengo muy claro, o sea, y las condiciones para todos son iguales, hostia, el que sale, sale, manos, pies y punto, o sea, no hay más tiene historia. Un accidente, joder. Pues lo tiene. Claro, y si se mató, se mató, tal dice un año. Hostia. Estamos fuertes, ¿sabes? Los motores, niño, los motores vienen aquí. Yo no diría tanto. Pues bueno, no, hombre, no deseamos que nadie se haga daño, pero cojones, esto es un deporte de riesgo, es lo que hay. Clasificación. De nuevo, Rosberg dándole por tercera vez consecutiva por culo al negrito. O sea, porque, no hubo, porque no hubo Q3, claro, porque si llega a haber Q3 veríamos lo que pasaría, pero bueno, sí, consiguió la pole. Uh-huh. ¿Para lo que le sirvió? Bueno, le sirvió para salirse. Pero bueno, ¿qué más pasó en calificación? Las grandes manos de Sainz. De Sainz. Grandes manos. Sí. Bueno, Sainz llegó a decir que... Porque le decían qué mala suerte. Dijo, no, mala suerte no. He cometido un error. Lo dijo él. Sí, claro. Las cagado y las cagado. Y no hay más nada más que... Alonso de décimo primero, así por los pelos. No le pasó a Q3. Con un motor más potente. ¿Más potente que qué? Que no sé. Más potente. No sé qué dijo, más potente. Aunque luego se desdijo un poco y dijo que era una décima. Más rápido por vuelta. Joder, pues vaya cambio de motor que te han dado, chaval. Pues para eso no. Claro, quédate con el antiguo. Hay una cosa rara. Por ejemplo, los dos Red Bull, los Toro Rosso, podían haber montado el motor nuevo de Renault, los Toro Rosso, ya que habían penalizado y Sainz iba a salir de último, por ejemplo. Pues podían haberlo montado, pero no lo montaron. Yo es una cosa que ahí no entiendo. Hombre, los dos penalizarían y este circuito... Claro, Sainz ya le daba igual. En seco, desde luego, es que este circuito no les valió para nada. O sea, bueno, de hecho ya se vio. Bueno, los Toro Rosso sí que anduvieron más, pero los Red Bulls, desde luego, se iban para atrás. Pero, joder, yo creo que ahí hay un contubernio. Sí, algo. Hay Toro contra Renault, que dicen que en nuestros coches no vais a evolucionar este motor. Politiqueo. Y a tomar por el culo. Se estuvo hablando de que igual montaba el motor Honda el año que viene, cosa que los de McLaren evidentemente no quieren. Hombre. Yo lo dudo. Yo no sé, al final van a ir a pedales, tío. Red Bull, tío. Yo creo que esto no hay podría problemas. Montar la segunda evolución de Honda, que es la que montan en la cosechadora Steel. Steel son motosierras. Cosechadoras Massey Ferguson. Eso, la Massey Ferguson. Pero bueno, no lo sé, hay un rollo montado que no hay. La verdad es que no se entiende nada bien. O sea, que en principio nos dieron por culo a Renault y sobre todo de todo contra Renault. Para mí con mucha razón, porque la verdad es que ayer los Red Bull, mientras estuvo mojado, iban como balas, y en cuanto al circuito se secó, es que vamos, los pasaban como bueno, los Mercedes, es que vamos, es que eso no eran pegatinas. Hasta que, los Ferraris. Es que iban parados. Los iban parados. No, cuando volvió los seco, volvió la normalidad. Claro, es que en todos los sentidos. Estamos hablando de la sí, sí, vale, perfecto. Pero bueno, es todo viene al... Todo viene al tema de los motores Renault. Bueno, y hasta aquí hemos llegado. Los motores Renault son una porquería y eso Renault lo tendría que... Pues los motores Renault el año pasado ganaron 3 carreras, que es lo que más me extraña. Sí, es una cosa... Y hablando de motores, ¿ya están en la puerta o no? ¿Se ha ido una llamada? ¿No eran no. ellos? No. Bueno, pues podemos seguir entonces. ¿Algo más de calificación? No, que fue divertida mientras duró. Mola verlos correr en mojado, con agua. Sí, hombre, sí. Ver los coches. Es bonito, se vieron cosas chulas. A diestra y a siniestra. Sí, se vieron cosas muy chulas. Grandes manos, como siempre, de masa. No se ha visto ninguna... Sí, se podría haber visto una decapitación, pero no se ha visto. No. Ya se vio el año pasado. En agua también. No ha terminado decapitado, pero como si lo mismo. ¿Qué le vamos a hacer? Está haciendo amigos aquí. Sí, por cierto, hablando de hacer amigos, un saludo a nuestro odiador, porque todo programa que se precie tiene que tener un odiador. Que nosotros tenemos uno o más de uno. Pero ¿sigues bueno, escuchándonos, capullo? Bueno, pues... A vinagrado. Después de haber cortado el pan y los peces, vamos a hablar de la carrera. De Moisés y cómo abrir los ojos, ¿no? Efectivamente. La clasificación... No la hemos visto ninguno. Digo, la clasificación de la carrera. La clasificación de la carrera. Bueno, la carrera. Salida mojado, por suerte no se salió detrás del safety. Y bueno, emoción en las primeras vueltas, en la lucha de tú a tú. Sí. Me gustó la actitud que podría llamarse coitus interruptus de Rosberg. vamos a ver. Salió muy como diciendo, hostia, voy a intentar luchar esta todo. Carrera. Sí, sí, sí, tal. Hamilton lo arrinconó, lo echó de la pista, sí. Y él se queja, pues sigue quejando. Bueno, luego se la devolvió, ¿eh? Sí, pero bueno, yo me acuerdo de Spa el año pasado, pues jódete, tío. De estos lodos vienen estas tierras y aquellas... Hombre, lo cierto es que Hamilton no hizo ni el más mísero amago de hacer la curva. Porque además tiene la cámara encima del coche y se ve perfectamente que sigue con el, sí, sí, el volante sin moverse. Por las condiciones del circuito. Una mala intención. Sí, sí. Tenía su trazada. El volante supondría un tronco, un reto, un tronco. Simplemente que el coche cogiera su trayectoria natural en mojado. Hay varias cosas curiosas de la carrera. Yo primero que la vi con un resacón de tres pares de cojones y no me acuerdo casi nada. De ver los Red Bull luchando por la victoria a verlos luego de décimo y décimo primero hasta que sostió Kvyat, y de ver la cagada de Rosberg, que él mismo reconoció que fue por falta de talento, y así lo dijo. El tío estaba hundido al final de carrera. Sí, no, era penoso verlo. O sea, era la viva imagen de Barrichello en sus mejores años. Fue una cagada muy gorda. Y ver las grandes estrategias de Williams, como siempre, anticipándose el cambio de botas. Sí. De todas maneras, yo por lo menos quiero romper. En el momento justo y adecuado. Yo por lo menos quiero romper una lanza, no como piloto, sino caballeroso, de Rosberg en su comportamiento en las dos últimas vueltas de carrera. Para mí, chapó. De hecho, pensé que iba a dejar pasar a Vettel. ¿Pero para qué, primero? Para joderle una semana más. Retrasar lo inevitable y quedar como más capullo de lo claro, que... Claro, por eso te digo, que demostró ahí cierto... Yo creo que tuvo sus dudas, ¿eh? Porque de hecho Vettel se le acercó... Sospechosamente. Y después creo que pensó lo que tú acabas de decir. Pero... dijo, ¿para qué voy a hacer el capullo de esta manera y neutralizarme como según mierdas? El periodista de la cadena de la Iglesia... siguiendo su línea de razonamiento, seguramente Bernie Eccleston llamó a Rosberg y dijo, mira, estamos en Estados Unidos y quiero que Hamilton se proclame campeón aquí, o sea que no te dejes adelantar ni de coña. Pero no se puede utilizar móvil en las carreras. No, pero no tiene micro los pilotos. Pero no se le pueden dar consejos sobre la conducción. Aparte, efectivamente, Bernie es omnipresente, él hace lo que le da la gana y está en todos lados, o sea... Tú estabas andando y escuchas a Bernie, que está diciendo, ¿qué estás haciendo, capullo? Hombre, pero después de todos los cambios que hubo en la carrera, no hubiera estado mal que en la última curva pues hubiera perdido el Mundial. Que se hubiera prolongado un poco más esta agonía de Rosberg. Si él quiere seguir sufriendo, pues que siga sufriendo, si es cosa de él. Aparte, Rosberg estaba luchando por su objetivo natural, que es ser segundo en el Mundial y en la carrera. Es su objetivo natural, su posición... Con lo cual no va a dejarse pasar. En fin, yo también quería hablar de la carrera de Carlos Sainz, que tantos elogios ha despertado. Yo lo he visto cometer errores a diestro y siniestro. ¿En la carrera? Sí, sí, en carrera ha cometido bastantes errores, bloqueadas de rueda. ¿Os acordáis de la famosa carrera de Pedro de la Rosa, en la que hizo su vuelta rápida, su momento de gloria, que le costó el puesto en McLaren? Y que aquí se habla de esa carrera como un carrerón de la Rosa, cometiendo errores, pasándose a frenada, pues lo de ayer de Carlos Sainz fue lo mismo. Mientras su compañero acabó cuarto. Pero bueno, ayer quizás también los cometieron todos. No se vio libre ni, vamos, no tenía cogidas las referencias ni Cristo. Con lo poco que se pudo entrenar, hasta Luis iba, se pasaba en la primera curva. En la primera curva, en todas sí. Las... Vamos, en una de cada tres se pasaba. Lo estaba haciendo a propósito para decir, no, es que yo en la primera, en la salida, mira, es que es mi trazada. Pues yo discrepo un poco contigo, yo no creo que... ¿Cómo te atreves a discrepar? Yo creo que lo que es que Sainz y Verstappen hicieron un carrerón. Para mí muy buena carrera. Muy agresivos, súper agresivos, agresivos con los Toro Rosso, agresivos con todos. Tirándose, buscando huecos, o sea, lo que nos gusta, joder, o sea, intentando adelantar como fuera, y vale, se pasó, yo creo que lo recuerdo, que se pasó una, o sea, que se fue largo y perdí ahí el adelantamiento, pero después, vamos, creo que fue vencido con Maldonado, si no me equivoco. Pero también estaba ahí bastante liada la carrera, porque eso ya fue en la última parte, y ahí estaba bastante liada la carrera, él había entrado, tenía los blandos nuevos, y bueno, se le vio muy bien. De lo que no cabe duda es que hubo bastantes cambios de posiciones, luchas y tal, pero os he de decir una cosa. Eso es todo de Tito, ¿no? También, de Bernie. Hizo carrera americana, claro. como les gusta, detrás del safety. Os voy a decir una cosa. Sí, safety hubo... Cuatro, creo. Dos virtuales y dos normales. Cinematech. O algo así. O sea, dos virtuales, uno virtual y dos normales. Esto, la carrera fue bonita. Jaime se proclamó campeón del mundo, pero yo he tocado, que no lo hemos dicho. He tocado fondo. A mí no me emocionó, lo cual demuestra que he tocado fondo. No, yo tampoco me emocioné. Hasta aquí hemos llegado, sí, lo que os decía. ¡Lárgate! ¿Qué coño estás diciendo? Joder, a mí no me emocionó la victoria de Hamilton en el sentido de que era una cosa que estaba ya vista. Estábamos hablando ahora precisamente de que si lo y para qué lo vamos a retrasar o para qué lo iba a retrasar una semana más o menos. O sea, la victoria fue lo que ha hecho durante todo el año. O sea, conducir cojonudamente bien, saber aprovechar todas sus opciones, estar siempre con el cuchillo y, hostia, carrerón de Hamilton, mundial, pero más que merecido. Y, hostia, no me emociono porque no me emociono, solamente me emociono con los mundiales de Ferrari. Hasta me emocioné con el de Raikkonen, con lo cual ya me dirás. Yo, de hecho, ayer, por un momento, después del safety virtual, no, después del primer safety, cuando entra Vettel y pone los duros, y vi que los Mercedes no entraba ninguno, aún creí. Yo pensé que iba a, que la carrera, la carrera la tenía Vettel. Y de hecho, si no es por el último, o sea, a Rosberg están diciendo que tenía que sacar 5 segundos más a Vettel para poder tener opciones de recuperarle, porque el ritmo de Ferrari era muy bueno. Pero la verdad es que la carrera tuvo un mogollón de... A mí sí me emocionó, José, lo siento mucho. A mí no. A mí me gustó mucho y me tuvo además en asco. Se me encantó ver a los Red Bull cómo se las plantaban a los Mercedes. Sí. Tanto Kvyat como Ricciardo, Kvyat también atacando a Ricciardo yéndose a por los Mercedes, pues Kvyat llegó a adelantar a Hamilton un breve instante. Sí, porque sí. Hamilton se había quedado sin gomas, sí. Y entonces, bueno, pues que yo creí que Hamilton iba a entrar una vuelta antes, o sea, que se le veía ir claramente muy lento. Ricciardo se le había escapado ya casi 3 segundos. Yo iba a hacer el papel de Jata, de cenizo. Fuegos de artificio, al final fue un doblete de Mercedes. Claro, porque la pista se secó. Fue una putada que no hubiera... Yo lo eché cuando conecté de nuevo con la televisión y vi que el mal tiempo de los entrenos se había convertido en... Hostia, ahí sí que me hundí un poco porque dije, joder, se esperaba una carrera. Y de hecho se vio que podía haber sido una carrera... Bonita fue, o sea, muy bonita, pero con otro desenlace. Está el patio cuando necesitas eso, luchas, aunque sean, sí, aunque sean artificiales, como este caso. No, hombre, artificiales no son. Quieres que haya lucha, de sí, cualquier claro, manera. Veo que se esté contagiando mi mal rollo. No, de hecho, estás cayendo en la trampa. No, para nada, porque a mí me emociona ver haciendo su donus. Yo hubiera hecho 200, pero bueno, él hizo uno, trae el coche que lo necesitamos, pero a mí me emocionó. Siempre que veo a un campeón del mundo, me emociona. De lo que sea, un detalle, ¿no? Acerca de las celebraciones de Hamilton, cuando estaba en el podio, de la normal, no se le ocurre otra cosa que decir, a mí es que me da pena, porque hay otro piloto en la parrilla que merecía tener 3 títulos y por mala suerte. Ah, ya, bueno, pero eso es lo de pero siempre. Eres gilipollas. Pero eso es siempre. También había dicho que él está a favor de que se unifiquen motores y chasis. ¿Qué quieres que te diga? Y se pintan distintos. Lo dijo en los libres. Hombre, o sea, es una voz reputada dentro del paddock, sí, señor. Eso lo dijo. Y claro, hasta el otro parvo este, no sé cómo se llama, el de gafas y barbas, ese que tienen allí, le dije, hombre, vamos a ver, esto es un mundial de constructores. O sea, ese por lo menos tiene no, que tener. No es un mundial de pilotos, es un mundial de constructores. Aquí corren las marcas, o sea... Pues, si te gusta la unificación, ve, mira la GP2 y ya está, hombre. Capullo de los cojones. En fin. Terminamos, ¿no? Pues no sé qué más decir. Después de esto, José, me has chapado ya todo lo que quería decir. Pues nada, eso de que sepa la audiencia que hay otros deportes. Hay otras mira, hablando de otros deportes, voy a seguir con el buen rollismo. A todos estos mataos, tío, que llevan 30 años diciendo la Fórmula 1 no es una mierda, lo que mola son las motos, esto no sé qué, la Fórmula 1 no es deporte, la moto sí, la Fórmula 1 es todo politiqueo. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? O sea, un tío le da una coza a otro, tío, y no le pasa nada, como a Schumacher, otro claro, hijo de puta. Claro, bueno. ¿Ahora qué tenéis que decir, mamones? Meteros las motos por el culo. Como veis, se hostia, está acercando el fin qué de una era. Vienes haciendo amigos hoy, colegas. Vamos. Que lo de no dormir siesta, que te digo, que me mosquear. No, que vengo de un masaje, tío, vengo relajadísimo. Tío. Sí, relajadísimo. Menos mal. Pues yo vuelvo a decir que hostia, gran carrera de Verstappen, gran carrera de Sainz, gran carrera de nuevo de Pérez, que está terminando el Mundial Force India, está terminando... Al alza, sí. Sí, muy fuerte, y haciendo muy buenas carreras y demostrando que el coche va en lluvia, va también muy bien, hombre, el motor es por, el motor. Por cierto, ¿de qué acabó el imbécil de Masi y de qué acabó Bottas? Lo sabemos. Porque yo abandonaron. Bottas abandonaron los dos. Los dos abandonaron. Sí, ah, bueno, Masi, es verdad, lo iba a decir, que Alonso sí. Cuando le dijeron que más había abandonado, sí. Que dijo... Sí, pero no me apenas. Pues toda la razón, menudo gilipollas, tío. Massa, quiero decir. Y Alonso sí. También, ¿no? Bueno, ya puestos. Ya que estamos, ¿no? Tal, ¿qué más nos da? No, bueno, es otra mierda. De la pero Massa con su trompo en la primera curva le jode la carrera. Alonso, hostia, le hizo sí, un hijo de madera. Sí, sí. Aunque después con el safety volvió otra vez a engancharse y todo ese tema, pero la verdad es que le... Pero bueno, Massa sabía que no se iba a ganar. De todas maneras, también de nuevo, delante suya su compañero de equipo, ese que es tan deplorable y que es una puta mierda de piloto. Pero coño, no puedes decir nada. Primero, Button... De nuevo delante de él, Button, con un motor inferior. Button en estas condiciones suele acertar en las decisiones. Sí. Es como con su carrera deportiva. Sí, es que... Alonso siempre se equivoca de equipo y de neumáticos. Ahí está. A mí con eso, tío, es que es ahondar en la misma mierda. Eso es el problema de Alonso. Y... Si no sabe lo que tiene que hacer en este mundillo... Button... No me lo pregunté. Es todo lo contrario. Button suele sacar lo mejor en estas condiciones. Y Alonso, tío, estaba... Tenía el hándicap de que el imbécil lo echó en la primera curva. O sea, no se puede comparar una carrera con la otra. Aún así, el motor de Alonso falló. Y falló, o sea, llegó a estar detrás de Button, estaban pegados. No, estaba quinto, estaba por delante estaba de Button. Otra quinto. Gran conversación que demuestra el buen rollo que hay en el equipo. La conversación por radio. Ah, pero bueno, entonces yo... Sí, yo sí, en el momento en que esté fuera de los puntos, yo me pido. Ya, o sea, no te lo voy a decir, bien, vale. Pues aquí, en media vuelta voy a estar ya 14. Claro. Es que venía Ricciardo. Y venía Rossi también. Venía a mí me dio pena. Me dio pena cuando Ricciardo pasó a Rossi. Dije, hostia, a ver si puntúa, joder, sería bonito. Sí, y verlo, aparte lo pusieron, sí, dio un poco de mal rollo. Porque aparte es que lo pasa como, claro, o sea, no hace falta que sean. Donde te encuentras, lo paso. Es que es igual, no tienen que esperar a nada. O sea, donde te encuentro, te coge y te pate. Punto. Sí, sí, sí. Es tremendo, eso es tremendo. Pero sí, bueno, pero lo que hicieron los Mercedes con los Red Bull, o sea, es que donde te encuentre, te paso. Sí, o sea, sí, una vez con circuito. Qué barbaridad, tío. Uh-huh. Los Maynard el año que viene veréis a ver si dan la talla, ¿no? Cuando también... con motores Mercedes. No. Sí, los Maynard van a tener motores Mercedes. Y va a tener asistencia de Williams. 190D. Sí. 190D. Hostia, estoy muy desconectado. Es que esta semana leí que a los de Maynard decir que ellos sin Ferrari no harán nada. Claro, porque Ferrari, gracias a Ferrari, están corriendo este año. Les han dado un motor de 2014, pero Ferrari hizo lo imposible por montar esos motores en un chasis. Hace. Bueno, a dónde fue. No, hace tiempo. Vamos, o sea, el 2014 yo creo que peta. Y mira que el 2014 de Ferrari, la Virgen bendita. Pero bueno. Bueno, pero vamos, eso. O sea, las gracias es por eso, porque pueden estar corriendo esta temporada gracias a Ferrari, el esfuerzo que hizo para meter el motor en ese chasis. Para meter el motor en ese chasis. Y era eso, nada más. Pero ahora, para el año que viene, ya van a tener motores Mercedes. Bueno. Asistencia de Williams, y de nuevo, entonces esperan realmente estar en la brecha. En la parrilla. De nuevo, yo quiero destacar también la gran carrera y, sobre todo, me gusta su actitud. Espero que no se queme de esta manera, porque le pueden esperar un par de años así de Vettel. Me gusta muchísimo su actitud en equipo, su actitud en carrera, y las cosas está demostrando que es un grandísimo piloto y que está ahí, y a poco que tenga coche... Le han regalado 4 títulos. Por eso te lo estoy diciendo. Ahora los han regalado. Con lo cual quiero destacar eso. También destacar en lado negativo, de nuevo, Kimi. Kimi, es que lo de Kimi... Ya, sí. Primero, mira que lo he defendido este año. Me jode por el ínclito también, pero eso, no... El tío no hace más que lloriquear. Está lloriqueando todo el puto... Yo cada vez que pongo la radio de Kimi digo, a ver qué tontería dice, tío. Porque es que está... Sí, está quejoso, tío. Quejoso. Sí. Siempre está haciendo putadas. Confabulación total contra él. Ya tiene en su cabeza que está el mundo contra él y no sale de... Parece español, me cago. No sale de ese bucle ya. Y, la salida de pista es culpa de él. Y aparte, bueno, lo reconoce y todo eso. Ahora es que... Qué bueno. ¿Cómo saca el coche, tío? Sí. Y estoy diciendo, ¿qué hace? Eso es imposible por salir. ¿Qué cojones va a hacer, tío? Yo estaba temiendo por la transmisión, tío. Sí, no sé, sí, no, porque es que estaban las ruedas, pero todo. Digo, yo estoy, que eso no es un todoterreno, tío. No, parecía total de PlayStation cuando estás acercado contra el muro. Yo salgo de aquí. ¿Cómo que yo no reinicio? Yo salgo. Pues. Aunque sea. Ocecao. Sí. Kimi ha perdido el norte hace tiempo ya. Sí. Desgraciadamente. Pero sigue el año que viene, así que. Sí, por eso está así, pienso yo. Si no, no se lo tomaría de esta manera, porque es algo realmente. Mal. Hay que hablar también de otros incidentes. El incidente de la birra, sí. Eso va a quedar ahí quieto. Deja el micro tranquilo, coño, que no te ha hecho nada. Que no es un consumidor. Eso es. Ricciardo. Es malo de no tener un local fijo. Sí. Ricciardo Hulkenberg. ¿Qué tenemos que decir ante ese toque? Para mí, aunque todo Dios está diciendo que la culpa es de Ricciardo, para mí. Fue Hulkenberg que se quedó sin apoyo aerodinámico, o sea, por eso no lo sancionaron. Yo pienso, o sea, que se precipita sobre Ricciardo y. Sí, no, pero vamos, se quedó sin apoyo aerodinámico y. Llevaba la bigotera descolgada. Estaba con la bigotera descolgada. El lado derecho lo tenía descolgado. Sí, pero sin embargo, o sea, cuando se dan el toque y todo eso, le hace así, o sea, le hace un gesto a Ricciardo que de que. Pero bueno, la toma aérea, digamos, se ve perfectamente. Que se tira donde va, donde se tiró tarde. Donde hizo químico. De todas formas, hay una cosa. Esto me recuerda Hulkenberg Massa el otro día, que Hulkenberg vio a Massa y se hostió, y Ricardo yo creo que vio a Hulkenberg, o sea, tiene que haberlo visto, o sea, le podía haber dado un poco de espacio. O Raikkonen en Bottas. Y Bottas tiene que ver a Raikkonen también. Sí, también. Bottas tiene que ver a Raikkonen también. Pero bueno, es que Raikkonen entró allí a saco, sí, a patatas, pero como bueno. Como Hulkenberg, más o menos. Si lo ves venir, ya dices, hostia, ¿dónde va este pavo? Haces la curva más larga, o sea, no cierras la curva, y ahí se va Raikkonen a tomar por culo, tú trazas y ya está. Ya. Pero bueno, Ricciardo, como suele salir bien, a los pilotos desde nuestro punto de vista. De pilotos, de grandes pilotos. Maneras, ¿cuántos terminaron la carrera? ¿12? Sí, fueron 12. Sí, Alonso 11, ¿no? Sí, Alonso, sí. No, Rossi 12. Ah, acabo por detrás. A 20 segundos. Es que a mí es lo que más me gusta, porque es eso. Y dijo que fue la mejor carrera de su vida. El otro incidente. Que bueno, también tantas llevas seguidas siendo la mejor carrera de su vida, que está en plan vacío. Alonso ha perdido la credibilidad, tío, ya hace tiempo. Bueno, o sea, creo que desde que fichó por Renault en el 2000. ¿Por qué crees que he dicho que 8? ¿Cuántos terminaron? 12. A mí me hacía gracia porque estaban, van a puntuar, yo estaba viendo, claro, van a puntuar, van a quedar 10. O sea, es que no me acuerdo. O sea, pero bueno, eso. Con un poco de suerte se hubieran hostiado Rosberg y Vettel y hubiesen puntuado todos, sí. Hasta la Rossi. Valentino no, el de las cosas. Valentino puntuó. Valentino el de las cosas, sí. Bueno, un incidente crucial para la carrera del que tenemos que hablar. Los dos Sauber. ¡Hostia! Eso fue crucial. Os acabo de dejar fríos. Me acuerdo de verlos hostiados, sí, uno contra otro. Una curva izquierda, efectivamente. Sí. Básicamente, fue la salida y entonces ahí hay diferentes trazadas. Yo creo que ahí simplemente, pues eso, se encontraron. Tuvieron la mala suerte de ser los dos del mismo equipo, pero me hace gracia Monisa Cantelborn diciendo que va a hablar con los dos porque esas cosas no se pueden producir. Hostia, tío, es que no. No había tampoco mucho espacio. Es un incidente de carrera. Es una curva muy lenta y es un incidente de carrera y ya está. Y se tenían que. Algo debe haber se en, tenían el que dar. En el cenicero porque está. Una araña. La araña no, hay un mosquito ahora metido ahí. O sea, algo hay en el cenicero que trae. Que les da comida, ¿no? La araña está puesta en el mejor sitio, sin saberlo ya. Bueno, llegan los motores, llamaron a la puerta. No. Y el incidente, el más guay de todos. No me digas. Hombre, no. Más guay. Claro, joder. Kvyat. Hostia. ¿Cómo clavó? Qué bonito. Me cago en la puta. Error de piloto de pisar la moqueta, ¿sabes? Absolutamente. Digo, yo no me lo puedo creer. No tiene perdón. Si es un tramo recto y tal, digo, claro, los cojones. Venía muy fuerte la curva anterior. Y hostia, qué barbaridad. Cómo se le va el coche. Y se clavó. ¿Viste el pavo cómo sufrió para sacar el trozo de alerón del guardarraíl? Eso se lo das a un morón, a un zamorano, tío, y te lo sacas en medio. No, segundo. Faltaba Hulk Hogan. No andaba por allí en ese momento, en los USA. Pero sí, fue bonito, las cosas como son. Fue más bonito ver salir al comisario a por el volardo y dejarse... Sí, y dejarse la base. Yo fue un rollo que dije, es buenísimo. O sea, si hago una carrera, me juego los huevos, pero dejo la mitad de Valverde. Claro, estaban en safety, así que no había, no había problema. ¿En virtual o en...? No, no, safety. Mira, vamos a ver. Estados a mí me dicen, sal ahí. Están todos los cachos. No, pero si están más acostumbrados si a que haya cachos. Si te dicen, sal ahí y coge el volardo, tú vas a todo esto y coge lo primero que ves y sales corriendo otra vez para adentro. Y luego ya pensarás y vas a por el resto. Pero ellos están acostumbrados a sacar los trozos, Quiño, saliendo en MGCs de esas de 3 toneladas. Pero este señor Correr no corrió precisamente, vamos. Parecía ZZ Top. Iba tranquilo con su volardo. Era el cantante de los ZZ Top, el Pau. Exactamente igual. Un pequeño concierto. It's raining again. Pero no sé qué más podemos decir de este grandioso hablar mundial. De Elton John. De este grandioso mundial. Elton John. Elton la John. Señora que salió ahí en chándal a hacer las entrevistas en el podio. Ya lo pusieron durante la carrera. Bueno. Una pena por Mary. Hubiera puntuado. Que lo hubiera ganado su compañero de equipo. Ay, como siempre. Bueno, pero tendría que haber pasado por delante de Alonso. Bueno, a Alonso lo hubiera cogido Mary, ¿eh? ¿Y cómo se hubiese puesto Lobato si hubiera los tres juntos? Luchar Mary, Alonso y... No, como estaba poniendo en todo momento Alonso y con qué pocas ganas dice nada de Sainz. ¿Qué quieres que te diga? No, está enamorado, tío. El tío no se le pasa el amor a pesar de todo. Las cosas son como son. Una cosa que sí los que quería comentar es la cagada de Red Bull en estrategia. O sea, porque... cuando entran no dividir estrategias uh-huh. y sacar los dos coches 10 y 11, tío, es una cosa que digo, me cago en la puta, los tienes a los dos ahí delante, coño, que están peleando y todo ese tema, está claro que los dos Mercedes y Vettel iban mucho más rápido que ellos y no tenían nada que hacer, pero tenían que haber quedado por delante de los Toro Rosso, tío, o sea, aquí, pero bueno, solo salió mal a Toro Rosso, pero la estrategia de Mercedes en esta carrera fue malísima, ¿eh? Sí, sí, tuvieron una grandísima suerte de los safeties, claro, porque vamos, pero que Red Bull no aprovechara, o sea, no hiciera, estaba flipando, vamos, o sea, corriendo sin gomas, el problema, Mercedes no debería tener ese problema porque tiene un negro y un blanco, pero si tuviera un negro y un blanco, ¿sabes? Siempre vas a favorecer al negro o a la tía, ¿sabes? Pero aquí como son todos blancos, menos Hamilton. Hay la duda, ¿no? Vas a favorecer a uno por encima del otro. Siempre, sí. A un australiano y a un ruso. Pues no. Te vas con un azerbaiyano, joder. Por ejemplo, no sé. Un mongol. Se trajo uno, Mary. Pero bueno. Su viaje por Asia, tío. Lo cierto es que... El periplo asiático de Mary. Es que de estar... O sea, Ricciardo, de haber estado liderando la carrera y además con 3 segundos tal y todo eso, acabó décimo, o sea, chorando por un punto. Entrando a poner las blandas ahí en último momento, una cosa... Y sin embargo, Vettel, que estaba descolgadísimo. Que no tenía forma de acercarse a los 4 de carrera, al final, míralo. Sí, por eso... Pero eso fue más por el cambio de carrera, de condiciones de carrera, que por... Sí, la estrategia. Bueno, todo, pero la estrategia jugó mucho ahí, Quiño, porque ya ves tú Verstappen, tío, con un Toro Rosso, o sea, uh-huh. ¿dónde estaba? Y aparte, sin agobios, o sea, porque Pérez estaba a 2 segundos de él. De todas maneras... Verstappen, si no existiera, había que inventarlo, también te digo. También es cierto que ya me gustaba, pero este circuito es muy chulo. Guau, es acojonante. Es un sitio donde se puede adelantar, donde tienes diferentes trazadas, no sé, es un circuito... Curvas muy rápidas, enlazadas, tío. Da pie al espectáculo. Es un pedazo de circuito. Sí. Aunque tú no lo veas así, José. Cambios de nivel. Completísimo, no, es un circuito completísimo. Unas escapatorias peligrosísimas de gravilla. Ah, no, eso no. No, eso es lo que les falta... Tienes que tocar los huevos. Eso es lo que les falta. Estás en plan tocar huevos. Eso es lo que les falta. Poner algún tipo, por lo menos montar algo para algún tipo de barrera contención. Bueno, pero ya viste, te pusieron la hierbita. Tienes las mejores barbacoas a pie de... La hierbita artificial mojada. Eso está bien, ¿verdad? Yo creo que las escapatorias tienen que ser de pegamento, joder. El papel de lija, tío. Joder. O estar mojadas, coño. El papel de lija, tío, para las escapatorias es una buena idea. Porque tú entras y te dejas los neumáticos, ¿sabes? Ya te encargarás yo... De no ni acercarte. De cristal roto, como los muros antiguos. También. Es cara. Bueno, con todo esto... Que pise fuera. Eso, recordar que campeón del mundo Hamilton, primer piloto inglés, ¿no? De las islas, en conseguir... Británico. Por eso digo, de las islas. En conseguir dos campeonatos seguidos. Segundo en conseguir el campeonato después de Jackie Stewart. Y que bueno, que lo tendremos ahí... No sé quién decía, leí a alguien hoy en Twitter, no sé qué piloto. Yo y... Que conseguirá... Ah, Jackie Stewart. Sí, 5, dijo, ¿no? Sí, 5, sí, sí. Jackie Stewart. Sí, sí. Ya, eso ya faló. Ya lo jodió. Ya le jodió la carrera. Yo hoy me he puesto la camiseta de Hamilton por última vez y la voy a quemar. ¿Por qué no te abrazas? Porque ahora es que ahora que dices que ha alcanzado a su ídolo, a Ayrton Senna, y ya no tiene muchos más objetivos ahora. Ya en su vida. Con tu, los, con tus pues para mí es la cifra. El tricampeonato es la cifra. Yo no querría ni 4, ni 2, ni 3. Siempre, toda la vida, los tricampeones, sí. Siempre fue la cifra. Joder, ¿qué más quieres? Tricampeón del mundo de algo. Ya está. Que vaya. Cuando ganaba el Tarrés 10 seguidos. Que se vaya a MotoGP, tío, ahora. Al final no tiene ya ni gloria. La gente se acuerda de que ganaste 2 y luego los otros 10. No, diez. Ganaste 2 no se acordaba nadie. Bueno, creo que hay un calvo, sí, por ahí que sí que se uno va a acordar. Sí. Hay uno que se va a acordar. Es uno se acuerda. Es muy triste que el mejor piloto de la historia solo tenga 2 campeonatos. Muy triste. Hablo de Jim Clark. Hostia, hay otro gran piloto que no tiene ninguno. Stirling Moss, por ejemplo. Bueno, pues vamos a pasar a seguir el viaje del Monzón. Que la, nos va el domingo hay carrera, ¿eh? Sí, en México. Por eso digo, seguir el periplo de este Monzón. Nos vamos a México. Un nuevo remodelado, decían en la tele. Una recta larguísima, y luego tiene la rehostia de curvas. Donde los motores Honda podrán exprimir todo su potencial. Sí, hostia, macho, ahí es que yo no sé, pero les van, ahí sí que les van a, hasta los mainos, tío. Les van a adelantar hasta los mainos, con su décima de ventaja. Detrás Rossi, detrás tuya, abriendo... Va a ser la primera vez que veamos un coche a rebufo de otro, con DRS y perdiendo terreno. Pues eso, circuito donde... Donde los haya. Donde los haya, hostia. Circuito bueno, puro macho mexicano. Que sepáis que Hamilton, ¿qué diría Araujo? Hamilton va a romper. ¿Dónde por, queda? Por exactamente, el, por el micro, en México. Por el, es el hermano Rodríguez, donde estaba. Es un circuito que está en altura. Sí. Lo cual va a influir en el rendimiento de los motores. Ahí te noticlan. Turbo. Más contaminación que la fábrica de Volkswagen, que no sé si afecta también a los motores, porque es altura y contaminación total. Sí, pero bueno. Bueno, pues entonces yo digo con Ollín, más bien sufrirá el piloto. Pues entonces yo digo que va a ganar Pizarro o Cortés. De segundo un tal Cabeza de Vaca que había por ahí también. Pues no, pues va a ganar Alonso, porque va a ser como la... Cabeza de Vaca, niño, Cabeza de Vaca. Alonso, Cabeza de Vaca. No, es que es como la temporada taurina europea, que luego saltan a México. Ahora, de todas maneras, lo más conocido de México es La Noche Triste. La Noche Triste. Sí, La Noche Triste. Un sitio donde han triunfado Hombres G, grupos así. Tamara. Tamara, no, mira. Tamara es la hostia conocida en México, parece ser. Que no haya decapitados. No digo que no haya ningún clan de Sinaloa o así. De repente falte la mitad de la parrilla. Hombre, yo los aviones que entran y salen de allí del aeropuerto que tienen los controlaría todos. Aprovecharía la circunstancia, si fuera la DEA, para poner un control en el aire y pararlos a todos. Y poco más que decir, ¿qué compuestos tenemos para esta carrera? Serio, un poco más serio que decir. Tenemos el medio y blando. Lo he dicho a voleo, pero creo que acerté. Cuatro ruedas por coche. Sí. Por cierto, una cosa que se nos había pasado. La Q3 parece ser que la anularon por falta de neumáticos de lluvia. Porque sí, no había más. Claro, solamente tienen 3 por equipo. No había para todos. En fin. Qué vergüenza. A mí me resultaba curioso escuchar a Sainz hablar de los tacos, de las ruedas. Y al final... Se habían quedado sin tacos. Hostia, la enduro, tío, la vida. O sea, y la riesgo, ya te digo. Taco, vamos. Ya viste aquí, ¿no? ¿Qué dijo? Clavó los tacos allí. No salió. Salió gracias a los tacos, que si no, no salió. Bueno. Al final va a tener razón Lobato, y este es una mierda. Todos con Lobato. Pues... Pues nada. Nos escuchamos. No, tenemos la reflexión del maestro Quiñonero. Pon algo de sentido, tío. Sí, en este, sí. Pon. Otro más que se nos escapa, otro dolor, otra decepción. Pues la historia se muestra esquiva. Primero fue el inmerecido y ahora es el indeseado, el protegido. Esta es la pobre visión de un resentido, del que no ve atrás, del caprichoso. Lo grande que sea tu rival, así serán tus logros de magníficos. Y aunque estas palabras suenan a editorial de Pedrerol, son verdad. Los grandes también pierden la cabeza, los grandes también pierden la cabeza, pero nunca la entereza. Y aunque el próximo curso aún no te veo en la orla, Luis te espera allá arriba en la gloria. Bueno, pues nos escucharemos el próximo día ya casi por última vez. Vamos debajo. Sí, es que ya vamos.